amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa sobre ciencias que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Aquí a mi lado, en el mismo piso, en el mismo estudio, en la misma mesa, Ramiro Rezano Clement. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va, Ramiro? Bien, aquí estamos. ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, tranqui, futbolística. ¿Por qué? ¿Jugás al fútbol o viste partidos de Vi fútbol? Vi partidos. No, lo mío no es el deporte. Tuyo es el deporte, no estaría haciendo el estudio. Uh-huh. Tampoco la cocina, ni el idioma. Bien. Pero ves partidos de ni fútbol. Ni la radio, me has enseñado. ni la radio. Bien ahí. Es saber el lugar que uno ocupa, ¿no? Las preferencias que tiene, eso está muy bien. Ramiro, tenemos un programa nutrido en el día de hoy, quiero decirte. Programa nutrido, sí. Poco tiempo. Sí, poco tiempo. Vamos a estar con un aspecto de lo que habíamos estado mencionando en el programa anterior, que vamos a tratar el tema ciencia y poder. Sí. Así que quédate para escuchar una nota que transita el tema abordando una particularidad acerca de ciencia y poder que tiene que ver con la apropiación del conocimiento público por el sector privado. Y quien tiene el saber y el que tiene conocimiento, Ramiro, tiene poder. Tiene poder. Vamos a estar analizando esa temática a partir de una entrevista que le hiciéramos a Cecilia Gargano de la Universidad Nacional de San Martín, que no está haciendo su doctorado en historia y analiza, entre otras cosas, el INTA, cómo se formó el INTA, las producciones, las lógicas de hacer ciencia del INTA antes de la dictadura, del último golpe militar, y después de la dictadura, y profundiza después en un tema particular vinculado casualmente a la apropiación del conocimiento por parte del sector, del conocimiento público apropiado por el sector privado, exactamente. Y vamos a estar hablando también de las cifras de la universidad, pero digamos, no solo cifras, sino la realidad universitaria entre las cifras y las concepciones políticas acerca de lo que es universidad. Porque las cifras no lo dicen todo, no lo Ramiro. Dicen todo. Estamos en época de elecciones también. Sí, claro, sí, no, claro, sí. Se dice cada vez menos en época de elecciones. Sí, además. Sí, señor. Muy bien ahí. Te puedes comunicar con nosotros al 4420-745, es el teléfono fijo de la radio. Puedes hacerlo al 473-3656. Que es el teléfono celular, podés mandarnos tu SMS o a través de Facebook podés encontrarnos en Facebook/ la búsqueda. Así, sencillo, ¿no? Es barra la búsqueda. Barra la búsqueda. Yo creo que sin más, Alejandro Fernández, que pone al aire este programa, nos lleva a la actualidad científica. Quiero compartir con ustedes, con vos también, Ramiro, si no te quedas afuera. Bueno, me quedo adentro. De la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Ingeniería Química, estoy así como rearmando la nota a partir de Argentina, del portal Argentina Investiga, otrora Infouniversidades. Una nota interesante, bastante interesante, acerca de un nuevo desarrollo que estaría llevándose adelante en esta universidad, en el litoral, en la Facultad de Ingeniería Química. Han titulado en el portal Aceite para transformadores biodegradables y sin PCB. O sea, ¿te acordás de los PCB? Es el líquido como refrigerante que tenían, uno de los aditivos de los refrigerantes, de los transformadores de energía eléctrica. Bien. Que, bueno, los polifenilos biclorados que tienen, digamos, han sido durante mucho tiempo motivo de preocupación porque son cancerígenos. Y bueno, han sido removidos, según la nueva legislación, removidos de la mayoría, espero que de todos los transformadores, sí, en el país. Estoy seguro que no han sido removidos de todos los transformadores del país. El objetivo de los investigadores en la Universidad Nacional del Litoral es reemplazar un derivado del petróleo por un aceite vegetal. Porque, digamos, estos aceites, bueno, son aceites que además tienen aditivos. Uno de los aditivos eran los PCB. Pero ahora lo quieren reemplazar por un aceite vegetal que presente, obviamente, las mismas características de aislación eléctrica y disipación del calor. Esto es lo importante, que tenga la posibilidad de transmitir el calor de donde se está generando, obviamente, hacia el exterior. Pero que no sea cancerígeno, por ejemplo. Y que si hay una pérdida, no sea cancerígeno como lo era el PCB, y además sus productos derivados, porque en la combustión del PCB se generan otros metabolitos

Hasta aquí el medio mostrado. ¿Hasta acá llegamos? Hasta aquí llegamos. Bueno, vamos con una cortinita nomás. Y esa. Habíamos prometido hablar de ciencia y poder, habíamos estado hablando de Monsanto, controversias ambientales. Parecía interesante cómo no empezar a cerrar, sino empezar a tratar este tema, llevarlo adelante en un par de programas más, de a poco, de acá a dos semanas trataremos otro tema vinculado con este. Y me contacté con Cecilia Gargano, quien está realizando el doctorado en historia en AUBA con una beca CONICET. Está radicada ella en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín. Su tesis es dirigida por Diego Hurtado de Mendoza, es un historiador. Ha estado acá en San Luis, lo hemos invitado a dictar un curso el año pasado. El eje de la tesis está centrado en analizar las agendas de investigación y extensión que ha tenido el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, antes y después de la dictadura, como dije al principio del programa, con eje en la producción pública de ciencia y tecnología y las disputas en torno a su apropiación. Precisamente, su trabajo doctoral la lleva a realizar un análisis un poco más amplio y extendido en el tiempo sobre los mecanismos de transferencia y apropiación del conocimiento que se genera en el ámbito público, en particular el orientado al sector agropecuario. De este análisis surge el texto Investigación Pública Orientada al Agro en la Argentina, Apropiación, Trayectorias y Disputas, que apareció recientemente en la revista Voces en el Fénix, en el número 24, sí, en una revista, en un número titulado El discurso del rey, ciencia y poder. Les recomiendo leer todos los artículos de ese número, los vamos a estar poniendo ahora en Facebook. En torno a esta problemática, entonces, la investigación pública orientada al agro en la Argentina y la apropiación y las trayectorias y disputas, ¿sí? Los dejo con la entrevista que le hiciera esta tarde a Cecilia Gargano. A ver. La palabra apropiación, que está puesta en el título de tu trabajo, que motiva parte de esta entrevista, es una palabra que en el fondo indica hacer propio. ¿Estas formas de apropiación son realizadas por qué canales? ¿Son siempre naturales? ¿Son siempre suaves? ¿O suelen ser complejas, intrincadas, algún intríngulo en términos institucionales entre el sector público y el privado? Bueno, precisamente por la apropiación del conocimiento científico y tecnológico generado en el ámbito público es que empezamos a preguntarnos qué dinámicas tenía especialmente nuestro país. Y en particular, si bien el trabajo que comentabas parte de una caracterización del complejo de ciencia y técnica, el acento está puesto en la producción de tecnología agropecuaria y de ciencia orientada a esta actividad, y en realidad a la hora de pensar cómo se produce esta apropiación, digamos, para quién se produce el conocimiento y quiénes efectivamente hacen uso de estas herramientas, en realidad, como decís, efectivamente es un proceso complejo que involucra distintos niveles y distintos tipos de mecanismos. Sí. En términos generales uno podría pensar que parte de esos mecanismos en realidad son una manifestación de una dinámica más general que se vincula a las relaciones sociales de producción en las que está escrita la producción científica y tecnológica, digamos, bajo el capitalismo, la apropiación de lo que podríamos denominar bienes comunes es una constante que adopta diferentes formas, pero en términos más particulares, cuando uno se pone a mirar efectivamente qué sucede, en realidad lo que nosotros encontrábamos en particular para el caso del sector público orientado al agro, estamos pensando en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y lo que hicimos fue reconstruir algunas de sus dinámicas de investigación, sobre todo en el área de fitotecnia, en la producción y mejoramiento de semillas. Y ahí lo que se ve son distintas situaciones. Una tiene que ver con de qué manera el Estado financia la formación y la especialización de recursos desde las carreras de grado, los posgrados y distintas especializaciones que una vez que los técnicos, los científicos en estos organismos ingresan y hacen carrera, en general sostienen. Entonces ahí tenemos una primera inversión desde el sector público que tiene que ver en la formación y capacitación de muy fuerte y muy alta, muy fuerte y muy alta en términos de recursos monetarios, en financiamiento. Sí, y muy sostenida en el tiempo, digamos. Además, uno podría pensar que pese a la inestabilidad y a los distintos vaivenes por los que atravesó el sistema argentino de ciencia y técnica, la creación de organismos como el INTA, junto al INTI, el CONICET, digamos, la conformación de estos ámbitos de investigación tuvo que ver con un impulso estatal. Sí. Y del mismo modo, si pensamos en la educación superior en términos generales, ¿no? Entonces, esta inversión, por un lado, en profesionales, en la formación de estos profesionales, después, en términos de en qué se invierte efectivamente recursos del sector público, hay toda una cuestión también de redes de cooperación que se tejen a nivel regional, internacional, en el INTA, en esta área de investigación. Una articulación importante tuvo que ver con lo que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y de Trigo. Sí. Se permitió que se introdujeran variedades mexicanas de trigo, después fueran adaptadas, mejoradas al ámbito local. Y entonces se empieza a tejer una red que involucra la formación de profesionales, la generación de conocimientos científicos y tecnológicos que se van a realizar desde las universidades, pero en especial en estos ámbitos desde los organismos de ciencia y técnica, y empieza, digamos, uno puede empezar a ver cómo migran después de muchos, digamos, después de cierto esfuerzo y ciertos tiempos sostenidos en inversión en recursos y en planes de investigación que alcanzan un resultado. En realidad hay algo de ese producto final que vemos desplazado a la esfera privada. ¿Qué significaría esto? Por un lado, hay ciertos mecanismos implícitos, no oficiales, que tienen que ver con una situación que se sostiene en el tiempo y comentan muchos de los investigadores, que tiene que ver con que, dice llanamente, hay un ofrecimiento muchas veces de sueldos, sobre todo en periodos más críticos, en el sector privado, que hace que haya una migración de técnicos investigadores. Sí, claro, del ámbito público al privado. ¿Sí? Eso por un lado. Que migran con todas estas capacidades adquiridas. Exactamente, sí. Profesionales formados. Claro, ya formados. Después hay una cuestión que tiene que ver directamente con de qué manera se plantea. En todo un periodo que uno podría pensar desde el surgimiento de la industria semillera en Argentina, determinados mecanismos, instrumentos jurídicos y de regulación de la actividad que van a plantear, digamos, pautas disímiles para el sector privado y para el sector público. Estoy pensando sobre todo en algunas resoluciones del Ministerio de Agricultura, una clave del año 59, que lo que dice es que hay ciertos, digamos, plantea algunas disposiciones en la cual las investigaciones realizadas por el ámbito público tienen una protección legal, hablaríamos en términos de patente, en ese momento no, claro. Y el sector público, por el contrario, tiene la obligación de mantener abiertas estas investigaciones, y que de alguna manera van a ser las que fortalezcan todo el crecimiento de la industria privada en el país, ¿sí? Existe. Y esto llevado a términos más... Sí. ¿Cómo? No, termina, por favor. No, a términos más actuales, y inclusive hoy, cuando se está discutiendo una nueva ley de semillas, que en realidad lo que está en foco también tiene que ver con la apropiación del conocimiento, pero ya no es tanto en términos del sistema científico público y el sector productivo, sino en términos de los agricultores, pues lo que están discutiendo es el uso propio de las semillas. Pero ahí también vemos que hay una discusión que falta, que es que en definitiva no ha habido un emprendimiento, y esto no es una responsabilidad del INTA en sí mismo, sino en todo caso de las distintas políticas agropecuarias, que haya planteado, bueno, ¿cómo hacemos para utilizar el conocimiento científico y tecnológico que se produce en el ámbito público en un emprendimiento que efectivamente esté en este ámbito? Pensando, por ejemplo, en una industria pública de semillas, o en algunas cuestiones que pudieran hacer que estos años de esfuerzos en inversiones queden efectivamente en la órbita pública, se orienten a satisfacer necesidades sociales y no simplemente a incrementar ganancias. Cecilia, ¿y por qué no ocurre eso? Es una gran pregunta. Porque podemos convenir en el contexto en que aparece tu artículo, en el número especial de Ciencia y Poder, que evidentemente quien controle royalties sobre patentes está de alguna manera detentando cierto poder sobre la comercialización, la producción y la instalación de un producto en el mercado, ¿no? Es así, digamos, no estoy imaginando cosas. No, sí, de hecho, lo que nosotros destruimos en términos de, digamos, algunas disposiciones, como yo te decía, del año 60, después que sucede en los 70 en un contexto de desindustrialización y en tiempos de la dictadura, pero después inclusive en los años 90, cuando proliferan los convenios de vinculación tecnológica, que la mayoría siguen vigentes, hay algo que no vuelve a discutirse, digamos. En un momento en donde hablamos de una democratización de las ideas, en donde ha crecido en términos numéricos el sistema, el tanto presupuesto como en investigadores, me parece que hay algunas áreas, y el agro es un plano clave y estratégico para la Argentina históricamente, que sabemos que contiene muchas disputas, porque la clase dominante de nuestro país sigue estando vinculada a estas actividades, y porque sigue siendo clave en el funcionamiento económico del país. Bueno, a la hora de discutir cómo planificamos ciencia y tecnología en estos sectores, parece que hay discusiones que todavía no están dadas. ¿Por qué? En parte creo que tiene que ver porque afecta intereses muy poderosos, en parte porque creo que falta cierta planificación en esta área, que si bien ha crecido mucho, me parece que falta discutir algunos criterios más concretos, de bueno, con esta producción que se puede generar y que efectivamente el sector público ha demostrado barrer con todas estas acusaciones de ineficiencia, ¿no? Están, que en épocas neoliberales sirvieron para privatizar, y que inclusive el INTA estuvo cerca de ser privatizado en los 90. Bueno, una vez que ha demostrado históricamente tener un peso relevante, creo que ahí la responsabilidad ya no es tanto de los organismos de ciencia y técnica en sí mismos, sino de iniciativas y políticas que le ceden a esa producción de conocimiento una continuidad. Exactamente, ¿no? ahora por acción o por omisión, a nivel de decisiones gubernamentales, en términos a nivel nacional, el sistema sigue funcionando con una transferencia, si lo querés poner en términos, en un eufemismo, con elegancia, del sector público al privado, o en una apropiación, como planteas vos en tu artículo, por parte del sector privado. Pienso, por ejemplo, en las últimas desarrollos, el mejoramiento de semillas en el laboratorio que dirige Raquel Chan en el litoral, en donde la patente, a ver si me equivoco, termina en manos de Bioceres. Sí, exactamente, digamos, Bioceres es un desarrollo conjunto, y lo que se presenta en términos de un éxito, porque es la universidad, digamos, hay actores relevantes del sector público que efectivamente hacen desarrollos con reconocimiento internacional, me parece que lo que esconde ese éxito es seguir discutiendo esto que decíamos, bueno, en qué medida un convenio de esas características hace más masivo el conocimiento, hace que llegue más y que esté más dirigido a resolver necesidades de nuestra población que a incrementar las ganancias de determinados actores del sector privado. Bueno, esa discusión me parece que sí, y como decís, está pendiente, si bien los escenarios que uno puede recorrer en términos históricos han variado y uno puede caracterizar distintos periodos de la historia argentina en relación a la historia de la ciencia y la técnica en particular, creo que es una cuenta pendiente de discutir en los principales sectores como el INTA, como el INTI, inclusive como el CONICET, digamos, qué investigaciones se financian y para qué, si eso va a responder a criterios de mercado o va a responder a resolver necesidades. Cecilia, sí, necesidades pendientes en la sociedad. Cecilia, en el programa pasado estuvo con nosotros Ana María Abar hablando de controversias ambientales, en particular estuvimos analizando el caso de Monsanto. Para finalizar, la llegada de Monsanto en los términos que lo hizo a partir de octubre del año pasado, con la patente de una semilla, cosa que no había ocurrido en el país, de hecho que se le había denegado, ¿para vos genera un punto de inflexión, digamos, contrario, en detrimento de toda esta disputa, de estas situaciones pendientes, tendientes a reducir la apropiación del sector privado del conocimiento público, o digamos, lo ves como un evento que no va a generar nada a largo plazo que pudiera empeorar esta situación? No, a ver, me parece que Monsanto es la cara visible de un proceso, ¿no? Que efectivamente tiene una importancia relevante, no solamente en nuestro país, y que de hecho ha generado y sigue produciendo distintos movimientos sociales que, que hacen un, propia una disputa, inclusive en contra de Monsanto específicamente, y se movilizan con esa consigna. Sí. Yo creo que no es un actor menor, pero que a veces la publicidad que tiene también nos desvía un poco la atención de otras, digamos, que no es privativo de Monsanto, ¿no? Está por decirlo en estos términos. Está bien. Lo cual no implica que, bueno, obviamente es representante de un cierto modelo de producir ciencia y tecnología al cual uno debería estar atento, y obviamente, aparte de discutir para quién y cómo se destina el conocimiento, lo que está de fondo discutir también es qué modelo agropecuario tenemos, si queremos, qué implicancias tiene, qué tecnología, etcétera, largo. Cecilia, muchísimas gracias por tu contribución al programa. No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. ¿Escuchaste, Cecilia? ¿A escuchamos, Cecilia? Escuchamos. Clara, Morgana. Interesante. Interesante, ¿no? Sí, muy claro. Vamos a un tema musical y hacemos, volvemos para comentar la entrevista y lo que estuvimos hablando durante el programa. Bien. ¿Qué canción vamos? De cuna de Los Piojos. Oh, buenísimo. En un campo de trigo tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder? ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. Vamos a correr. Todo el tiempo. Nunca nadie me dio tanta luz. Para nadie fui tan importante. Nunca quise ver tan lejos al dolor, con verte crecer tengo bastante. Dientes asomando y dibujos en la piel, todas las mañanas mi motor vos encendés. Mil relojes no marcan las horas como vos. Tiempo. Vamos a besar la nieve y vamos a volar. Vamos a besar este cielo. Nada, nada, nunca nada nos va a separar. Somos una llama, el invierno. Ese día tan profundo.

comienzo de